Pues entonces, muchas gracias por venir. Somos el Ateneo Libertario de Ubieu y esta vegá contamos con xente muy interesante, pajalanos, en principio, de las formas de organización tradicionales, los pueblos de Asturias, y para ello contamos con Roberto González Quevedo, que es antropólogo, y es lingüista, y es filósofo. Tiene una bibliografía muy extensa. Aquí solo tenemos, bueno, una pequeña esvilla de los libros que tienen escolizados sobre literatura y sobre antropología. Y bueno, él non ye asturiano, ye de Palacios del Sil, de una comarca del norte de Gijón, y la mamá y él fueron unos recuperadores y personas muy luchadores por la recuperación, perdón que me repita, del pachuez, de la lengua del occidente de Asturias y Gijón. Entonces, él viene a falarnos de las formas tradicionales de organización en los pueblos de Asturias. Y después van a falar también, como dice el cartel, Gerardo, Sara y Víctor, que viven y trabajan en pueblos. Bueno, Sara y Víctor viven en el concello de Riosa, Gerardo vive en Grau, y ellos lleven a cabo pues una militancia activa y una defensa de les, una forma de lucha y reivindicación del campo de ellos fai agricultura ecológica, y tienen una idea anticapitalista y libertaria de organización. Ellos van a retomar también un poco el tema entre todos, pues vamos a hablar juntos y van a retomar el tema de los modos de organización tradicionales de lo que queda en esos pueblos, y van a hablarnos también de modos actuales de trabajo en comuña que están llevando a cabo. Bueno, y sin más, pues doy la palabra a Roberto. Bueno, muchas gracias. Fue un poco de estar aquí con vosotros. La verdad es que yo a estas alturas estoy muy cansado de hablar porque soy profesor como llevamos todo el año, pero bueno, siento con un siente libertario, pues sí, presta, ¿no? Y yo creo que entonces, el plan que yo creo que y el mejor y más interesante y menos cansado a todos, y yo voy a dar unas ideas que se me ocurran sobre este asunto, también después los compañeros, y después podemos dialogar si vos parece. No me apetece ahora, yo creo, y no, bueno, dar discursos sobre ese asunto así. Cuando a mí el otro, bueno, hace una temporada me llamó Rebeca, bueno, yo dije que sí porque inmediatamente pensé que era interesante hablar de algunas cosas sobre esto, ¿no? Al hablar de la organización tradicional, aunque el concepto de tradicional, pues bueno, y un poco, un concepto muy amplio y había que matizarlo mucho, pero para entendernos, ¿no? De la organización tradicional en el campo asturiano, pues al hablar de eso, entramos en un mundo muy complicado, con muchos matices y difícil de resumir. Entonces, yo voy a dedicarme a dos instituciones, fundamentalmente, que fueron muy importantes en Asturias y que todavía tienen, bueno, en algunos espacios tienen todavía cierta virtualidad, que son la Andecha y la Estaferia. Vamos a hablar un poco de esas dos, ir por casos concretos, hablar de estas dos cosas. La mayoría, seguramente, todo lo que digo lo conocéis ya. Y yo creo que después, seguramente, a raíz de las intervenciones de los otros compañeros, pues podemos plantearnos cosas ya más abstractas y pero muy importantes, como hasta qué punto esa solidaridad que se encuentra en el mundo tradicional puede recuperarse, puede inspirarnos, puede valernos para las formas actuales, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar con estas dos cosas, que como os digo son muy sencillas y ya muchos conocéis, ¿no? La palabra andecha, seguramente la conocéis todos. ¿A qué se refiere esto de la andecha? Vamos a ver, pues en la sociedad tradicional asturiana, como en otras muchas, había momentos de un esfuerzo muy grande que había que tener la casa campesina, ¿no? Para poder desarrollar el labor que tenía que hacer. Entonces, si las casas estuvieran totalmente aisladas y hacer cada una lo suyo, pues sería muy complicado, porque hay momentos, como por ejemplo la hierba, vamos por caso, donde, claro, solamente los miembros de la casa pues no daban pa con ello, ¿no? Entonces, un mecanismo que había de solidaridad muy importante era la Andecha. Y eso era lo siguiente, que las familias ayudábanse unas a otras. Entonces, hacían todos en comuña un trabajo, por ejemplo, se ayudaban, ¿eh? Claro, dentro de una lógica de reciprocidad, de tal manera que en otra, ese mismo labor para otra casa colaboraban los otros casas también. Y entonces, de esa manera, antinaven a hacer las cosas, facilo mucho mejor, porque con esa colaboración, al tener mucho más fuerza de trabajo, pues las cosas acababanse mucho más pronto, y incluso también tenía aspectos lúdicos, por supuesto, ¿no? Había más diversión. En realidad, por ejemplo, en algunas zonas, y alguno, igual lo conocéis, la palabra Andecha ya se asocia casi más bien a una pequeña fiesta. Y es que después de del trabajo, en los días, sobre todo largos del verano, por ejemplo, que había que trabajar mucho, al final pues hacía así una pequeña fiesta, ¿eh? Y también se llamaba a eso la Andecha, ¿no? Entonces, a veces cuando decían, para a ver Andecha, los niños estaban muy contentos porque había, bueno, había una invitación por parte generalmente de la casa donde se hacía el llamo, ¿no? Entonces, está dentro de eso, de la lógica de la reciprocidad. Una reciprocidad que no hay una reciprocidad, diríamos, matemática contable, de tal manera que a lo mejor una familia un año recibía más ayuda que otra, pero eso podía invertirse. Tú diríamos, ibas a ayudar a otra casa, los de tu casa iban allí, y eso era una inversión solidaria, en el sentido de que sabías tú que esos otros también iban a ayudarte cuando tú lo necesitases. Entonces, bueno, era un mecanismo muy interesante que facilitaba la supervivencia de ese tipo de economía, que de otra manera igual no podía sobrevivir, es probable que fuera así. Eso por lo que respecta a la Andecha, que como digo, es una cosa que seguramente todos conocen. Otra muy interesante era, que está muy esparcida por muchas zonas de Asturias, aunque en otros sitios tenía otro nombre diferente, pero generalmente se conocía como la Sextaferia, o Estaferia, o Satisferia. El nombre viene de Sextaferia, o sea, día sexto, y es que en un momento determinado un papa quiso cristianizar los nombres de la semana, y en vez de ser los lunes, martes, los nombres de los dioses antiguos, pues quisieron cristianizarlos empezando por el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, jueves. Perdón, jueves y viernes. Y el viernes era la sexta feria. Creo que en portugués todavía sigue usándose esa terminología, ¿no? Entonces era un trabajo que se hacía los viernes. ¿Y qué era la sexta feria? La sexta feria también un trabajo de solidaridad, pero tenía otro enfoque. Ahora tenemos ya otra mentalidad muy distinta. Eso es un asunto que después tendremos que mirar. Un problema que hay, si queremos traducir al mundo actual esas instituciones solidarias asturianas, ya que vivimos con todos nosotros, incluso los que tengamos una mentalidad muy anticapitalista, tenemos ya una idea del ser humano diferente, mucho más individualista, muy distinta, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en el momento actual, si hay un camino que está en malas condiciones, o un oratorio, o una iglesia que está estropeada, los vecinos, bueno, todavía sigue funcionando la estafera de alguna manera, pero lo primero que se nos ocurre seguramente es que el ayuntamiento dé una subvención, o que el principal de una subvención, o conseguir algo. Pero tradicionalmente no había esas instituciones. Y sustituyese por instituciones a nivel popular, a nivel de pueblo, o de parroquia. Ahí funcionaba mucho la parroquia. Y era lo siguiente. Si había que arreglar un camino, por ejemplo, que era necesario para todos, pues el viernes se juntábase siente un de cada familia, y había un control sobre eso, de tal manera que si una familia faltaba mucho, pues podía hasta multarla, o era castigada socialmente de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y entonces, de esa manera, ese grupo de siente era que se arreglaba de igual los espacios comunales, diría, los caminos para todos, en un sentido amplio, no solamente lo puramente material, caminos, cierros, carreiros, etc., sino también incluso lo que era colectivamente importante entonces a nivel espiritual, que era la función ritual, por ejemplo, los cementerios, las fiestas, la iglesia. Y entonces, por ejemplo, el igual todos estos monumentos, pues también era cosa de esta fe, ¿no? Aquí también está presente esta lógica de decir que juntos, trabajando juntos, puede sobrevivir esto. La parroquia si no sobreviviría, porque no había una instancia superior estatal, o municipal, o autonómica, por supuesto, que pudiera servir como un asiente de actualización de estas cosas, y entonces había que recurrir a la propia tradición popular, ¿no? Y gracias a eso funcionaba bien. Nada más tenéis que ver un poco el panorama que ahora tiene desolador muchos pueblos asturianos. Está abandonado todo, pero hace tiempo que había mucha más pobreza. La verdad es que todos los caminos estaban muy bien cuidados, pero había mucha más población y esto funcionaba de una manera muy, muy eficaz. Todo esto entonces a un nivel distinto. En primero, la andecha, un escasez en colaboración con otros. Lo segundo, la solidaridad propia de, fundamentalmente de la parroquia, una entidad propia de la cultura asturiana, que en otro sitio no existe. Todo esto está dentro de la lógica, como os decía, de la reciprocidad, del saber que tú tienes que dar una parte de tu trabajo, más que tú, la casa tuya. Eso es, por ejemplo, un caso, ya, algo que nos diferencia mucho de nuestros antepasados, diría, cercanos, nuestros padres, nuestros abuelos, tienen otra mentalidad. Tú eras parte de la casa, ahora somos mucho más individualistas, evidentemente, ¿no? Entonces, tú sabes que tu casa tenía que colaborar y gracias a esa colaboración podía sobrevivir la comunidad parroquial, fundamental en este momento, o la actividad ganadera, campesina, etc., ¿no? Esa era un poco la lógica que había, que era fundamental, de tal manera que en el proceso de cambio que hubo con la introducción de la economía de mercado, pues yo tengo observado en estudios que tengo, bueno, cuando hice sobre todo los primeros estudios sobre este asunto, cómo en ellos casos, en algunas comunidades, abandonábanse ciertas actividades económicas y ganaderes fundamentalmente y también agrícolas, porque ya la gente estaba dentro de otra lógica, ya no funcionaba esa solidaridad. Y entonces, al no funcionar esa solidaridad, ya no era rentable, por ejemplo, tener un rebaño de cabras. En el sentido de que antes, con esa lógica de solidaridad, ayudándose a los vecinos, trabajaban menos y obtenían mucho más, pero después, claro, si la familia trabajaba aisladamente, pues ya no podía ser, ¿no? Eso, esta lógica de solidaridad que vimos aquí en dos ejemplos concretos, por supuesto, penetraba todo lo que era la sociedad tradicional. Por eso hay otras costumbres que nos sonarán a muchos, les beceres, por ejemplo, la becera, ¿no? Que era también la misma cosa, ¿no? Ponerse de acuerdo. Y, por ejemplo, la becera del ganado de los cabres, pongamos por caso. Pues ese ganado de cabres, claro, si cada familia tuviera que cuidar ese conjunto de cabres, no podía hacerlo. Ahora bien, si un de cada casa, un, por ejemplo, si eran 20 casas, un dedicábase un día a cuidarles, entonces sí era rentable, pongamos por caso. Entonces yo tengo observado cómo, en algunos casos como este y otros, el abandono, en gran parte por las condiciones materiales, pero también por el cambio de la nueva concepción del ser humano que había, el abandono de estas formas de solidaridad y de colaboración provocaba que fuesen abandonándose xeres, tareas muy interesantes que podían sobrevivir todavía. Y eso, claro, era un círculo vicioso. Al abandonarse esos xeres, más aumentaba todavía la distancia respecto a ese efecto. Con esto no quiero decir en absoluto que estas instituciones de solidaridad tengan desanidad de Asturias. No, hay muchas historias donde todavía funcionen, incluso con otros nombres, o sin darse cuenta de ello. Muchos de nosotros seguramente, a lo mejor, este fin de semana vamos a un pueblo y a lo mejor participamos en cosas y no somos conscientes de que en el fondo de realidad está funcionando eso. Un detalle interesante, ya voy terminando para dar la palabra a los compañeros, después ya hablaremos si queréis. Bien, por ejemplo, fijáis lo de la estaferia, era tradicionalmente el viernes, el día sexto, pero ya interesante ver cómo fue desplazándose en muchos pueblos al fin de semana, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque era el día que venían los de fuera, que estaban trabajando a lo mejor fuera, siete mozos, lo que tenía que ser allí, y entonces esos tenían ganas y era bueno que participasen. Entonces ahí hubo un desplazamiento temporal que era ya una manifestación del cambio de los tiempos, ¿no? De cómo se fue adaptando el campo asturiano, ya desde hay mucho tiempo, por supuesto, a la economía de mercado y después incluso ya a los ritmos de la vida urbana, ¿no? Y por eso, bueno, tengo mucho interés en escuchar a los compañeros porque todo lo que sea reconstruirlo ahora y un labor difícil, muy interesante, que tiene que buscar un equilibrio entre esas costumbres tradicionales que tenían una sabiduría muy importante y que si no les domines, difícilmente puedes afrontar la ganadería y la agricultura en Asturias, porque el agricultor, el campesino asturiano, tenía una gran sabiduría que se transmitía, no por los libros, pero de generación en generación, a plantar cosas, apoyándose en esa sabiduría oculta, diríamos, pues podía mantenerse la casa. Entonces ahora sería interesante ver cómo puede hacerse eso, un equilibrio entre ese saber tradicional, pero también, claro, el condicionamiento actual que, por mucho que queramos evitarlo, pues está ahí presente y tenemos que tener imaginación y fuerza de voluntad para sobrepasarlo. No sé si es un poco lo que esperabais, pero bueno, paso la palabra por que abrís también este asunto. Bueno, yo puedo hablar un poco de la experiencia directa, porque yo nací en un pueblo, entonces vivo allí casi toda la vida, llevo ahí, entonces conozco un poco el funcionamiento interno, sobre todo de los años 70, 80, 90, porque ahora lo de la Andecha ha decaído bastante, lo de las sextaferias quizás menos, todavía permanece algo. Las Andechas han decaído porque el sistema de producción es distinto y la gente ahora se dedica, bueno, la poca gente que queda en activo en los pueblos se dedica a la ganadería de leche, y entonces ya no es como antes, que había una producción muy diversificada y todas las casas, o casi todas, tenían más o menos, ¿no?, de esas producciones, y coincidían, yo qué sé, todos tenían que recoger el maíz, las follones, andar a lo de las castañas, la hierba. Entonces, como ahora hay ganaderías de leche, están más mecanizadas, pues ya es todo mucho más individualizado. Al cambiar el sistema económico, la forma de producción, pues la Andecha clásica, bueno, queda muy, muy disminuida, porque ya no se da esas circunstancias que había en la producción anterior, ¿no?, que la facilitaban. Cuando aquí habló Roberto, me gustaría añadir una cosa en relación con la otra institución, que era la estaferia. Y es que las estaferias iban precedidas siempre de una especie de organización asamblearia, de una persona de cada casa, que son los concejos abiertos, o en mi zona se llaman xuntas, pero es lo mismo, el significado es lo mismo, concello abierto, como lo llames en cada sitio. En mi pueblo siempre se llamó xuntas, y ir a xuntas es como ir a asambleas, entonces va uno de cada casa. Una, bueno, esto seguramente hoy no nos gustaría mucho, vamos, a mí no, por lo menos, porque iba uno, quiero decir que iba el hombre. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Históricamente, creo que en la Edad Media, por lo menos en algunos sitios, era una persona, hombre o mujer, o sea, pero lo que yo conocí desde los 60 para acá, iba uno. Un hombre generalmente, ¿no? Digamos el que la cabeza de familia o alguien. Las mujeres, en una ocasión en mi pueblo lo intentamos, ¿no? Intentamos que fuera una mujer que era, creo que viuda, le costó bastante, al final fue, pero porque era necesario, ¿no? Era un asunto de agua, entonces, de suministro de agua, y entonces era, vamos, imprescindible, porque si no, no sabíamos qué opinaba y en qué manera iba a colaborar, o bueno, era necesario que estuviera su opinión allí, ¿no? El tema de las estaferias, como digo, iba precedido siempre de las xuntas, que es donde se organiza la estaferia, se decide dónde se va a ir, qué medios se van a llevar, cómo se va a hacer y todo, ¿no? O sea, se hace todos, vamos. Y se hacen trabajos, como decía Roberto, de arreglar caminos, era muy habitual, de limpiarlos, de arreglar el pavimento, el pavimento, digamos, ¿no? La base del camino, sacarle el agua, yo qué sé, rozar los caminos, que es quitar los bardos y todo eso. Luego, otra de las cosas que se hacía mucho es el suministro de agua. A muchos pueblos de Asturias el agua llegó porque los vecinos lo pusieron, y lo hicieron en estas ferias, y lo hicieron decidiéndolo en xuntas. Mi pueblo, por ejemplo, lleva con agua desde hace 40 y pico de años gracias a eso. No fue el ayuntamiento el que viniera allí ni nada, el ayuntamiento estaba ausente en eso. Cobraría sus impuestos, quizás menos, pero si hay agua en muchos pueblos de Asturias es por eso. Y si se arreglaron muchas carreteras, incluso carreteras, me estoy refiriendo a carreteras locales, tramos, fue por eso, porque la gente lo hizo, ¿eh? Cuando vayáis por los pueblos tenéis que tener en cuenta que a lo mejor estáis yendo con vuestras bicis por ahí, por carreteras locales, entre pueblos o entre cabeceras de comarca y diferentes pueblos, que están hechos por la gente de los pueblos. Si no, no se habrían hecho. Lo que se hizo allá por los, por lo menos en mi zona, por los 80, fue que el ayuntamiento lo que hacía era poner los materiales y la gente, o sea, nosotros íbamos a currar gratis. A mí me ha tocado con 17 años currar ahí 30 días, ahí como más o menos, ¿no?, para arreglar para abrir una carretera entre un pueblo cercano al mío, ¿no? A mi padre le ha tocado también, y a los vecinos de mi padre, ¿no?, les ha tocado allá por los 70 abrir una carretera, pero con dinamita y con dinamita, porque era la roca, ¿no? Sierras y compresores, la de mi madre, que bastante duro, ¿eh? A varios pueblos, ¿eh?, organizado así, porque lo único que ponía el ayuntamiento o la diputación, quien fuera, era los materiales, bueno, poco más, los explosivos, claro, los explosivos no los regalan, vamos, que están controlados, ya sabéis, ¿no? Más o menos controlados. Y eso lo hicieron la gente de mi pueblo y de varios pueblos más, ¿no?, para abrir. ¿Por qué lo hicieron en aquel momento? Porque en aquel momento mi zona y en muchos sitios de Asturias se quedaron pueblos abandonados. ¿Por qué fue? Bien, eso yo creo que fue una estrategia diseñada desde los planes de desarrollo de los años 60, donde interesaba meter mano de obra en las industrias que estaban haciendo e incluso hasta les interesaría que hubiera emigración exterior a España, o sea, fuera de España, para las divisas y todo eso, ¿no? Para meter divisas y todo eso. Y entonces, ¿de dónde sacan la gente para las industrias y para las industrias que aparecieron en los años 60? Pues no había otro sitio más que en aquel momento que de los pueblos. Es decir, mi opinión es que los planes esos de desarrollo de los que siempre se habla de los 60 se hicieron en buena medida con mano de obra campesina porque no tenían de dónde sacarlos. El Estado fue una estrategia diseñada en conexión con la otra de dejar pueblos enteros sin carreteras y sin ningún tipo de servicio, ¿no? Lo que llamamos servicios. Eso lo hicieron. Yo conozco pueblos que quedaron abandonados por eso. Alguna vez hablé con alguno de los que vivieron allí y dijeron que estaban abandonados y que iban a hacer allí, que estaban aislados ya. Y entonces, en mi pueblo no, hicieron lo otro, que fue colaborar con las carreteras y con hacer carreteras para seguir existiendo, sobreviviendo, ¿no? Pero muchos pueblos se han quedado abandonados, yo creo, intencionadamente. Lo han hecho así. Fue en los años 60, de eso sí me acuerdo un poco. Una de las cosas que ha cambiado mucho y que conviene tener en cuenta cuando es que la idea esa de que los pueblos son individualistas, que se ha extendido muchísimo y que, por lo menos yo cuando iba a la escuela o cuando iba aquí a la universidad o cuando escuchas los medios de comunicación, dicen, es que los pueblos son individualistas, son anticuados. Lo de individualistas, viendo el tipo de reciprocidad que ha contado aquí, de las endechas y todo eso, yo me pregunto, ¿dónde hay eso en la cultura urbana? ¿En la cultura urbana qué hay? Pues aparte de algunas asociaciones, sindicatos, tal, que tienen cierto peso, bueno, cada vez menos de apoyo mutuo y de asociacionismo y tal, no hay nada. Pero en los pueblos sí, en los pueblos la gente se pasaba entre las andechas y las estaferias muchos días del año currando colectivamente. Que tenía razón aquí Roberto en esto de que no eran solamente una forma de trabajar y sino también era una forma de relación social y de, bueno, mejoraba la vida entre los vecinos, ¿no? Porque bueno, siempre hay en la sociedad, siempre hay roces en cualquier pueblo, en cualquier sitio, ¿no? Decía un tío mío que cuando los pueblos metieron las máquinas segadoras, digamos, en los 60, 70, que la gente empezó a llevarse peor, ¿no? A relacionarse peor. ¿Por qué? Pues según él era, vamos, según... Es una cosa que me contaron no hace mucho, que me llamó la atención, que podía tener su... A lo mejor es una impresión, igual estoy generalizando, pero podría ser porque cuando tenían que segar hierba es la hierba para el invierno, la hierba es una tarea que al segar a guadaña necesitas unas cuantas personas para avanzar un poco, ¿no? Para hacer un determinado trabajo, claro, que no es como la segadora que sega más rápido, pero bueno. ¿La segadora qué es? Una segadora. Una segadora es una máquina para un individuo. Lo de segar necesitas una cuadrilla de unos cuantos segadores. Entonces ahí ya cambia un poco, ¿no? Cuando se meten las segadoras, que fue hacia los 60, 70, según la época, el que compraba una segadora, pues como no tenía mucho dinero, pues se dedicaba a segar por cuenta ajena. Iba a segar a los vecinos y todo esto. Y de esa manera, pues, digamos que amortizaba la segadora, porque bueno, es así. Luego lo hicieron con algunas maquinarias ya, la empacadora, etcétera, etcétera. Es el mismo sistema. Y bueno, también lo hacen aquí en Castilla con las cosechadoras que cuestan un pastón, 20 o 30 millones de las pesetas antiguas, ¿no? Por ahí. Es un sistema muy curioso. Pero es que son sistemas que no son de reciprocidad, sino que son de contrato. Tú trabajas y te pagan un dinero. Es de aumento de la circulación del dinero. Antes no había eso, había reciprocidad. Tú ayudabas a segar y a ti te ayudaban. En fin, y con todo igual, ¿no? Bueno, había cosas que igual se hacían individualmente, por supuesto, pero otras no. Entonces lo que hay es reciprocidad y esto, este concepto tendríamos que entenderlo de una manera distinta porque no era una reciprocidad así matemática, ¿no? No había una... y en las estaferias igual, ¿no? Cuando la gente íbamos a las estaferias, no se esperaba que uno que fuera muy fuerte vamos, que uno que es muy fuerte, muy hábil trabajando, pues va a trabajar más que uno que a lo mejor tiene un hombro un poco fastidiado y... Vamos, estoy hablando de casos concretos que me estoy acordando ahora, ¿no? Pero nadie le decía al que estaba un poco fastidiado que trabajara más o tal. Nunca. Eso nunca. La gente, en la medida que era suficientemente diligente, o sea, que ponía voluntad suficiente, nadie le decía eso, sino todo lo contrario. O sea, incluso se le dejaba a la gente que era un poco más débil físicamente que hiciera otros trabajos que son necesarios y que el que era más fuerte pues hiciera otros que son más duros, ¿no? Quiero decir que no podemos entenderlo con la mentalidad esta de del trabajo que se paga justamente o pretendidamente justamente, ¿no? En las teorías socialistas sobre cuánto hay que pagarle a un currante o cuánto lo que responde, siempre hubo el tema este de cuánto había que pagarle y si este curraba más hay que pagarle más. Siempre hay la cuestión esa de los teóricos socialistas de, yo qué sé, de Marx y de otros, ¿no? Incluso los anarquistas, los comunistas, de cómo había que pagar, que si por tiempo de trabajo. Siempre es la misma discusión en las estaferias. Esto, y yo me acuerdo que esto, y en las antechas también, porque tampoco andaban en estas historias, siempre eso se solucionaba de una manera, pasando de las matemáticas. No había un cálculo específico, ¿no? Y eso es importante, había como una permisividad. Una permisividad dentro de un límite, claro. Si había uno que tenía mucha jeta, que también lo sabía, pues se le llamaba la atención, ¿no? Si había uno que cogía la pesoria y estaba apoyado en ella y tal, aunque, que alguna vez siempre hay cosas, casos así, los conocía, vamos, pues se le llamaba, vamos, la gente no es tonta, lo ve y lo tienes a la vera, ¿no? Pero quiero decir, dejar claro que no había contabilidad del trabajo como los teóricos de la economía pretenden que haya, ¿no? Había como una cierta permisividad y pues, así se hacía, ¿no? Todos estos sistemas, ya os digo, han decaído mucho. El ayuntamiento es incapaz de, por ejemplo, de hacer lo que hacían antes las estaferias. Eso no hay más que ir con los pueblos como están ahora y como estaban en los 70, que es mucho peor, el camino está mucho peor. En todo, si quieres pasar por ellos, vas a tener que arreglarlos tú. Vamos, como en los pueblos hay una población muy envejecida, los viejos, claro, no van a ponerse a currar ahí con piedras y tal, esos son trabajos duros, no lo van a hacer, no lo hacen, ¿vale? Entonces, si quieres hacer algo, lo haces tú, el que esté allí, el que tenga que pasar. El ayuntamiento pasa de todo. Claro, según la ley, pues la atribución, la obligación de los ayuntamientos con la ley de régimen local actual, y bueno, pues, no sé, desde el inicio de la democracia que hay esa ley, pues es que ellos están obligados. Claro, una cosa es que están obligados y otra que lo hagan, no lo hacen, ¿eh? Vamos, es un desastre cómo comparativamente están ahora las cosas respecto a los años 60-70. Están mucho peor en ese tema de conservación de caminos y, por decir algún caso, ¿no? Vamos, el más llamativo seguramente. Lo único que pueden hacer los ayuntamientos es, en parte ahora ya, es arreglar carreteras locales y bueno, hasta donde les llegue o hasta donde lo hagan, ¿no? Pero los caminos lo tienen abandonados, ¿no? Está, como no lo hagan los vecinos, pues no lo va a hacer nadie. Y como hay una población envejecida, no lo hace nadie. Como se hace muy poco, están de mala manera y, en fin. Bueno, yo creo que con esto ya voy a dejar hablar a mi compañero. Antes de los... Sí, a ti. Un segundo nada más antes de los compañeros, que van a darnos una cosa muy interesante sobre la actividad práctica, güey. Ahí, lo que decía el compañero ahora mismo, efectivamente, refiérome a lo siguiente. Esa acusación a veces que se dio mucho en los últimos años de las ciudades y de los técnicos que viven urbanos, es decir, cómo tiene que ser el campo, de acusar a los campesinos de atrasados, de conservadores y de egoístas y de los solidarios, eso era totalmente falso. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba es que trataban de imponer, y bueno, y acabaron con ello, trataron de imponer una visión de las cosas urbana que no correspondía y no entendía la gente. Y entonces ya cuando afloraban esos conflictos y esos enfrentamientos, por ejemplo, ahora, como sabéis, esos problemas que hay cuando quieren implantar en una zona un régimen especial de protección de la naturaleza, los problemas que hay con los paisanos, ¿qué pasa? Que son gente que cree que todo llega calculando en la oficina, en la ciudad, en una cuartilla, pero no entienden un poco cuál es la mentalidad y cuál es la cultura donde vive esa gente, y entonces, y ahí donde afloren un poco esos problemas, ¿no? Y efectivamente, esto es mucho la observación que él hizo, de que antes de ir al trabajo, por ejemplo, en la estaferia, la xunta esa que se facía, yo en mi pueblo me acuerdo muchísimo, era, lo llamaban el confecho, y había una palabra que nunca más la volví a sentir, que era el pasar lista, el riquín, decía, ¿no? Y la familia que no tenía un representante, pues no, pues, estaba ausente, no colaboraba, ¿no? Interesante el tema de la mujer, ¿no? Yo creo que eres una en Asturias, la idea que yo tengo es que hay distintas zonas en Asturias, además muy fragmentadas en ese sentido, ¿no? Porque yo tengo visto algunos que pretenden generalizar como que la familia asturiana era muy patriarcal y tal, y yo no estoy de acuerdo con eso. Puede haber distintos sistemas en a lo largo de Asturias, ¿no? No hay suficientes trabajos para hacer un mapa del asunto, pero sería muy interesante. Pero yo sí conozco muchas zonas donde la mujer tenía participación importante y a la vez se ve la mujer la que iba representando la... Ahora, en algunas zonas, en otras, efectivamente, yo tengo comprobado que eso era más bien raro, ¿no? Pero sobre esa cuestión de la mujer, yo creo que había que ir mirando zona por zona, porque había zonas donde la presencia de la mujer en la actividad social y de trabajo tenía más... Bueno, y de eso vos, que toca a estos compañeros ahora. Bueno, pues yo os voy a hablar un poco de mi experiencia personal y la reinvención que hemos hecho de estos conceptos tradicionales y nuevas formas de trabajo colectivo que hemos desarrollado nosotros. Bueno, yo soy Víctor, vivo con Sara en el Concejo de Riosa, como ha dicho Rebeca, desde hace, pues, no sé, como 8 años aproximadamente. Y bueno, nosotros dos nos fuimos a vivir al campo con un objetivo político, ¿no? Con una decisión política de luchar desde el campo, porque veíamos que era un espacio que se estaba perdiendo y frente a la sociedad urbana, ¿no? Y era lo que nosotros queríamos, ¿no? Es la lucha que nosotros queríamos emprender, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir al campo e intentamos montar, pues, lo que es una casería tradicional, pues nosotros vivir de una manera medianamente autogestionada y autosuficiente en el mundo rural. Pues, ¿qué pasó? Pues que resulta que no fue fácil y como ha dicho Roberto, pues el problema es que las familias actuales o los grupos en los que estamos, pues no son capaces de aguantar ese esfuerzo de trabajo que tiene una casería tradicional, tener unos pocos animales, unas pitas, un poco de ganado grande, unas vacas, unas tierras de una huerta para la hortaliza, unas tierras de pan, unas tierras de maíz para alimentar a tus animales, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Y claro, rápidamente, bueno, pues nos dimos cuenta que no éramos capaces de abarcar todo eso, ¿no? Pero bueno, lo bonito es que, pues, de esa necesidad, pues, surge directamente la organización colectiva, ¿no? Pues entre gente que estábamos en la misma situación que nosotros dos, pues hace como 6 o 7 años, se formó un colectivo, pues, bastante difuso, que trabajamos en todo Asturias y somos casi todos gente que vivimos en el mundo rural, ¿no? Aunque, bueno, hay relación con gente que vive en el entorno urbano y que tiene inquietudes por estos temas, pero casi todos vivimos en el mundo rural. Y lo que hemos hecho este colectivo se llama RAMAS, que es Red de Apoyo Mutuo Asturiano, o de Asturias. Y bueno, empezamos hace 6-7 años aproximadamente con unos encuentros que llamamos mercanías y que, bueno, pues eso nos ayudó a juntarnos entre todo el mundo que estábamos en esta situación y empezar a organizarnos. Y bueno, de entre todas las cosas que surgieron, que no os voy a dar la brasa tampoco sobre eso, pues os voy a contar las dos experiencias, bueno, que son más, digamos, de trabajo colectivo, ¿no? Que son, por una parte, lo que son las andechas, lo que nosotros llamamos andechas, que en realidad es muy parecido a lo que es la andecha tradicional, ¿no? Nosotros, dentro del colectivo, el que tiene una tarea especial que no, una tarea extraordinaria, ¿no? Que no puede abarcar, no es generalmente no es la tarea tuya diaria del de las labores del campo, ¿no? Pues es algo, pues como consigues una finca nueva y está echada a monte, pues rozarla y limpiarla y volverla para prado, ¿no? O pues eso, arreglar una parte de tu casa, ayudarte a arreglar la cuadra, ayudarte a hacer un murete, bueno, lo que sea, ¿no? Y lo que hacemos es convocamos por una lista de correos que tenemos y un blog, y la persona o el colectivo, la persona o la familia que vive en el campo y que convoca, pues bueno, dice lo que se va a hacer, qué cosas se necesita, qué tienes que traer, y bueno, pues se apunta a la gente, y el que puede, generalmente vamos, o sea, el colectivo es bastante grande, generalmente a lo que son las andechas va la gente de alrededor, ¿no? Normalmente, bueno, de alrededor, pues de los concejos limítrofes, ¿no? Pues que se convoca una andecha en Nava, pues va a ir lo más probablemente, pues va a ir la gente de Siero, de Vimenes, ¿no? Si se convoca una andecha, si nosotros convocamos en Riosa, pues normalmente la gente que se va a acercar, pues va a ser la gente de Lena, de Morfín, de Mieres. Y bueno, este es el tema de las andechas. Y luego tenemos otro tipo de trabajo colectivo que lo llamamos tierras colectivas. Que tierras colectivas surge, pues, de la necesidad de que algunos no tenemos o algunos no tienen acceso a la tierra, o el acceso a la tierra está complicado, o no pueden, o simplemente por eso, pues, está solo y no puedes trabajar una tierra grande, pues, para lo que es la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Pues para plantar patatas o para plantar maíz o para plantar faves. Y entonces lo que hacemos entre varios que también vivimos cerca, pues gestionamos una finca, una tierra, un huerto entre varios. Entonces, pues eso, dentro de Ramas creo que hay ahora 4 grupos de tierras colectivas, no sé, ¿son 4? ¿Son 4? ¿4 o 5? Y cada uno se ha autoorganizado y funciona de manera distinta, ¿no? Y cada uno con sus peculiaridades. Tenemos un grupo de tierras colectivas en Nava Vimenes, creo, hay un grupo en aquí Oviedo Grau, y hay un grupo en Lena Riosa, y otro grupo para Occidente, bueno, para Occidente, no sé muy bien, ¿no? Y bueno, nosotros, nuestro grupo de tierras colectivas, pues creo que somos 8 unidades familiares, que llamamos, que bueno, somos 8 unidades de, digamos, como que repartimos, para repartir el trabajo y lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que sembrar y la producción, pues hacemos como unidades familiares, ¿no? Cada unidad familiar tiene una carga de trabajo y con eso nos organizamos. Y otros grupos de tierras colectivas, la verdad que no sé muy bien cómo lo hacen, pero parecido. Y bueno, tampoco quería contar mucho más. ¿Quieres añadir algo? La verdad que lo han contado todo. Yo, bueno, igual hablar también de Beltar, que es otra asociación que lo que nos dedicamos es a recuperar variedades tradicionales de semillas, porque para comer lo más importante es la semilla. Si controlan la semilla las multinacionales, que es lo que pasa, pues no estén controladas. Y antes eso se hacía en los pueblos, todo el mundo guardaba la grana y luego se la repartían para que haya diversidad genética y demás. Ahora, con la revolución industrial, se cargaron bastante las variedades locales. Todavía quedan, pero bueno, pocas, y eso ha desaparecido bastante. Entonces, como en el pueblo no tenemos la posibilidad de intercambiar semillas con los paisanos, porque algunas sí, pero otras muchas las compran. Aparte que hay muchos cultivos modernos que ellos ya no tienen, como coliflor morada, bueno, cosas que no son tradicionales. Pues lo que hacemos es que nos reunimos, gente que estamos interesadas, guardamos semillas y cada uno se encarga de reproducir y cultivar para el resto del grupo una variedad determinada. Tampoco queda mucho rollo con cómo funcionamos. Yo tenía aquí una cosa apuntada de las cosas que habéis estado hablando, que a veces me preocupan. Bueno, no sé si queréis contar algo. Ah, bueno, espera, que me he puesto aquí Rebeca. ¿Qué iniciamos el debate o quieres terminar o qué viene a colación? Yo no quería decir nada más. Bueno, si le paso el micro. ¿Quieres decir algo? Acércate al micro. Y luego sigues. Que a mí lo que me choca es en la exposición que habéis hecho vosotros es que para este tipo de cosas que en realidad son parecidas a lo que era lo tradicional, las andechas, pues las hacéis entre gente que proviene de entorno urbano y que se ha ido a vivir al campo en distintos sitios, ¿no? Y que están distantes unos de otros. Y lo que a mí me choca es que si no hay relación con la gente de los pueblos en los que estáis para llevar esas andechas a cabo. Bueno, Rebeca, por ejemplo, ha estado justo en nuestra casa, ¿no? En Andechas, sí, también es con vecinos y demás. Lo que pasa es que justo nosotros, personalmente, hemos tenido mucha suerte con los vecinos que tenemos y, de hecho, yo aluciné cuando vine a Asturias, porque todas estas cosas que habléis en pasado, yo las siento en presente, la verdad. Y me da pena que se hable en pasado. Hay cosas buenas y cosas malas de ello también, o sea, yo no veo todo súper fantástico, pero vamos, sí que hay relación, depende de la persona. Nosotros personalmente con nuestros vecinos tenemos mucha relación, a veces demasiada, porque está todo el rato en casa. Pero sí, hay mucha relación. Pero por ejemplo, sabía de Andechas que Rebeca ha venido a hacer el tejado de casa, pues ahí están los vecinos, que además si no fuese por ellos nos han enseñado un montón. Pero también es verdad que a veces tendemos a juntarnos con la gente con la que tenemos más cercanía y en ciertos aspectos es con los paisanos, pero en otros aspectos pues es con gente que piensa de forma distinta, ya por la edad o por ideología política y demás. Pero sí que a veces se cae en el sectarismo. También, sí, pero también pasa que lo que decía antes creo Gerardo también, que sí que es verdad también que es una población muy envejecida y que para cosas puntuales sí que surge, o sea, surge espontáneamente. El problema también yo creo que es que no surge en plan organizado como era antes, ¿no? Pues eso, consultas con una asamblea entre todos los vecinos, no, sino que de repente hay dos vecinos o tres que justo pues este camino a los tres lo utilizamos para gestionar nuestros prados, pues entre esos tres sí que se forma el, pero ya no hay ese. Claro, o sea, sí que lo hay, sí que hay ese, pero no hay lo que se necesita. Es el problema y por eso lo tenemos que buscar fuera, o por eso lo tenemos que buscar con otra gente. Claro, para nosotros lo ideal sería poder desarrollarnos así, o sea, desarrollar todas estas facetas en nuestro propio pueblo, pero no lo hay. En nuestro pueblo, primeramente, somos 11 personas. 11 habitantes, con lo cual ya 11 habitantes, ya en realidad somos como una casa entre todos, ¿no? Y eso, y de población súper envejecida y no da para eso, aunque quisiese. Que sí que es verdad que sí que espontáneamente surge, porque algo debe de quedar de esa organización tradicional, algo debe de quedar porque surge, ¿no? Pero surge eso de manera más como espontánea y entre personas, más que como una organización del pueblo. Yo quería comentar sobre lo que dijo Roberto y Gerardo, porque esto lo viví en Cangas del Narcea, un pueblo. La andecha, el por qué se dejó de esa forma del común, ¿no? Para trabajar en el común. Fue todo pues el estado, la villa de Cangas, la mina, el empresario, eso, el gran oropel, ¿no? El dorado que bajaba la gente a trabajar y abandonaba las caserías, y los pocos que quedaron de un pueblo de 15 casas, quedaron 8, pues yo toda la juventud pasé la estaba en el paro, pues estaba todo el año allí. Y entonces sí que veía, iba a la xunta, porque se hacía por la noche al bajar el cheite, que venía a recoger la carroceta, y entonces era cuando reuníamos todos, y había a lo mejor de unas casas, por regla general, las xuntas eran dos de cada casa, ¿no? Porque ahí, cuando son pueblos pequeños y son pueblos grandes, pues es cabeza de familia, pero dos de cada casa, pues bajaban a la xunta y ahí era donde resolvía. Y además de para el trigo, era el junio, julio, la hierba, después el trigo, y cebada o avena, eso. Después eran las patatas, porque había gente que tenía extensión y ella no podía, y entonces íbamos los vecinos a ayudar. La vendimia, que era, yo creo que el trabajo más pesado, porque cepas viejas, antiguas, y cuando había que cavar la viña era un trabajo muy esclavo. Entonces necesitábase ahí la andecha. Y después de la sextaferia, depende para qué obra. Gerardo, tú en caminos y los viernes, yo creo que era todos los días, tenía que ir uno de cada casa a trabajar, porque pasaba el ayuntamiento de Cangas de Narcea, pasaba de todo, y el alcalde pedáneo pasaba también de todo. Entonces, pues iba, y claro, donde era pena, pues había que utilizar gomados. Vete al grano, porfa, Chomi. Sí, sí, no, bueno, y era eso, de que era, depende de la obra, o un depósito de agua, que hicimos también, pues era todos los días. Y había un albañil engofrador que ese, entre todos los vecinos, se le pagaba. Era eso. Yo también quería que nos comentaseis sobre el dinero, porque el dinero ya es un aspecto que individualiza y desune mucho y crea unas diferencias sociales muy importantes. Y el uso generalizado del dinero, pues es una cosa que fai muy poco tiempo que se usa y que está empezó en usarse de una manera tan universal que parece que ya que sin dinero no se puede vivir, pero en todavía en los pueblos y en la mente de las personas mayores está presente la ausencia de dinero. Incluso tómase a mal agradecer favores insinuando el uso del dinero. Entonces quería que a ver si podemos hablar algo también de este del dinero en los pueblos. Claro, el proceso de introducción del dinero pues es paralelo al proceso de la introducción de la economía de mercado. El contexto que estamos hablando, de lo que comentaba Gerardo, por ejemplo, también en la sociedad, entre comillas, tradicional, porque hay muchas sociedades tradicionales, no es lo mismo la de hace 40 años que la de hace 60, que la de hace 100 años, ¿no? Pero bueno, en general, para entendernos, efectivamente, en esa sociedad el dinero era otra cosa. Primero, no circulaba tanto, por supuesto, y además teníase de otra manera. Era un poco un tema de tesaurización, era un poco de solamente como aforrarla, y no, pero no circulaba realmente. Y entonces, por ejemplo, lo vemos claramente en las instituciones que estuvimos viendo. Parecía hasta mal pedir el dinero. Era una solidaridad de ese tipo. Ahora pasa lo contrario. Un paréntesis. Tiene razón la compañera cuando dice que da casi Sara. Pena. Sara. Tiene razón Sara cuando dice que da pena hablar de esto en pasado. Y yo, por ejemplo, casi hablé en pasado siempre, aunque precisando que no era así, ¿no? Que todavía está presente. Porque todavía está vivo en muchos aspectos, ¿eh? Está vivo en muchos aspectos. Lo que pasa es que estás avezado un poco a decirlo a gente de ciudad que no. Entonces, para introducirlos, ¿no? Pero efectivamente está en gran parte presente, ¿no? Y entonces, pues, en ese periodo de transición, ahora ya está muy metida la economía de mercado, pues el dinero, por ejemplo, empezó a funcionar solamente en algunos momentos, en algunas parcelas, ¿no? Por ejemplo, a ver, algunas voces me comentaban en uno de sus pueblos cómo prestaba ellos a veces trabajar recolectando plantas, por ejemplo, la xanzana en el monte, o cosas que daban perres, porque eran perres frescas con los que podían ir a mercar ropa y cosas por el estilo. Pero lo que era la sociedad tradicional, efectivamente, pues estaba muy bastante al margen del dinero, sin decir esto que el dinero no existiese, sería un error muy grande, porque el capital teníase también ahí en dinero, ¿no? Entonces, si seguimos la trayectoria muy interesante de lo que hablaba Rebeca del dinero, y es la misma historia, vista desde otro punto de vista, del cómo fue abandonándose los patrones tradicionales e introduciendo la lógica del economía de mercado, que los compañeros que hablaron al final, pues bueno, pues lo expusieron como algo real y cotidiano, ¿no? Que hay ya otra mentalidad y ya un poco esa realmente individualista de decir, bueno, yo trabajo a cambio de que me des algo con lo que después comprar en un supermercado, pongamos un poco por caso, ¿no? Bueno, y seguramente quieres decir algo, Gerardo. Bueno, sobre el uso del dinero, vamos a ver, siempre se usó algo del dinero. Lo que ocurre es que, claro, cuando tienes una economía donde tienes huertas, produces el trigo, bueno, las candas generalmente más que trigo, produces maíz, produces patatas, produces algunas hortalizas más, tienes alguna vaca de leche, tienes algún gocho para matar y carne y tal, tienes castañas, por ejemplo. Sí, no sé si me olvido. Quiero decir, es un tipo de economía como muy autosuficiente, no del todo, por supuesto, porque siempre se vendían cosas para, yo qué sé, por ejemplo, para pagar la renta, porque la mayoría de los campesinos, ya por los años 40, ya serían arrendatarios, ¿no? La mayoría, ahora no, fueron comprando las caserías a los antiguos grandes propietarios que había por ahí. Y entonces, con ese tipo de economía, si además tienes ciertas habilidades artesanas para hacer esto, lo otro, goyas, yo qué sé, entonces usas mucho menos el dinero. Por definición, ¿no? Entonces, el uso del dinero es muy escaso. Con el tiempo, lo que se pasa es de una economía de ese estilo, digamos, muy autosuficiente, pero no del todo, ¿eh? Por supuesto, y según zonas y según diferentes condicionamientos. Pasas de esa economía a una economía centrada en monocultivo. Se pasó en realidad en Asturias, en la mayoría de los casos, a la ganadería de leche, vacuno de leche, principalmente. En algunas zonas donde no llegaban los camiones o por otras circunstancias había ganadería de carne, pero vamos, en los años 70, que es cuando se construye la central lechera asturiana, por ejemplo, y cuando se instalan la Nestlé y otras empresas, es vacuno de leche. Entonces, todas las fincas, la mayoría se convierten en prados, todo aquello que era producir cereales se convierten en prados, toda la actividad se centra en producir leche, que es una actividad, claro, que lo único que produces es leche y algunos derivados para casa, pero ya los cereales ya abandonado, y la pequeña ganadería que usabas, bueno, y pues en los gochos, pues va a menos. Todo se centra en producir leche, son monocultivos, digamos, por actividades que ya necesitas. La gente lo que trataba era de tener un sueldo, digamos que compararse, tratar de ser como asalariados, ¿no? Lo decía así, la gente quería con la leche, quería conseguir una especie de sueldo permanente, mes a mes. Cuando se hace eso, ya os digo, desaparece lo otro y entonces todos los alimentos los tienes que comprar. Como hay menos dedicación a artesanías, yo qué sé, caseras, tal, pues también eso otro. Como te especializas en esa actividad, pues ya empiezas a comprar máquinas segadoras, luego los pequeños tractores mayores, luego instalaciones, luego naves, luego tal, pues ya te metes en la rueda de comprar fuera. Digamos que los planes de desarrollo de los 60 tienen la otra función respecto al campo, que es de convertir el campo en un comprador, ¿no? En comprar un consumidor de bienes industriales, de hecho así pasó, y en hacerse más dependiente también de los bancos y usar, por supuesto, más el dinero, los créditos. Las grandes instalaciones se hacen con créditos en general, ¿no? Ahí está, el uso del dinero va creciendo a medida que se cambia eso a la ganadería de leche. Luego, la ganadería de leche se hunde, digamos, entre los 90 más o menos, según, y quedan, ahora quedarán 2.000 y pico, de a lo mejor 20.000 o 30.000. Se pasa a la de carne, que es la principal ahora en Asturias, pero es lo mismo, ¿no? Es un monocultivo, digamos, una dedicación única. donde las cacerías se centran en eso solo y todo lo demás desaparece. Entonces, claro, la gente, pues, como además se dota de arcones y tal, pues compras todo fuera. Y no tienes, no, hay gente que no tiene ni huertos siquiera, ¿no? Pequeños huertos, ¿para qué? Simplemente está dedicado a eso y trata de conseguir un rendimiento y trata de devolver los créditos. Y bueno, parte de las caserías, digamos, de las esas modernas, especializadas y tal, pues son de los bancos en realidad. El día que dejen de devolver los créditos, pues no sé yo, pero parte de las caserías, no solo aquí, sino en Galicia, que es un ambiente pues parecido, bueno, hay caserías de estas de leche que se van a abandonar, y pero se van a abandonar a lo mejor con 200.000 euros de pufo, ¿eh? O sea, casos concretos, salió hace poco. Entonces es eso, al cambiar el tipo de economía, te conviertes en, los pueblos se convierten en consumidores de todo tipo de productos, incluso agrarios, frutas, ¿no? Y todo lo demás. Pero es una cosa que se ha hecho aposta, ¿no? Bueno, yo sí, creo que sí. Se me oye, ¿no? A ver, es... El campo es una cosa anticapitalista, tradicionalmente, autosuficiente y demás, y lo que interesa son ciudades, mano de obra y consumidores. Entonces, es una cultura que no interesa para nada, una cultura donde hay solidaridad y se consume poco. Entonces, ha habido un plan para acabar con eso, ¿no? Que por eso también nosotros estamos intentando, pues, vivir de esa forma. Y el dinero hoy en día hace falta, pero también podemos tratar de reducirlo, ¿no? O sea, si todos nos ponemos a producir algo un poco, un huerta, cosas mínimas, no todo el mundo tiene por qué ser agricultor, pero producir cositas y crear redes económicas diferentes entre nosotros, pues ahí ya estaríamos logrando bastante. Pero el Estado te persigue, ¿o no? Sí. El Estado te persigue, sí, pero hay que... Pero... hay que hacerlo, es que si no, ¿qué te queda? Pero a mí me gustaría decir que en el, que lo que es el ámbito rural, que aún la suerte que tenemos es que sí que seguimos estando un poco liberados de eso. Tienes algunas opciones, tienes un, como un campo de trabajo mayor. De hecho, nosotros en nuestra experiencia personal, nosotros el dinero lo utilizamos en la ciudad, cuando vamos a la ciudad. Nosotros en el campo no utilizamos el dinero. Y sigue habiendo, o sea, muchas transacciones del rendimiento de nuestro trabajo, pero cambiamos, pero cambias por chorizos, cambias por no sé qué, un vecino te hace un mango para la fesoria que se te ha roto y tú no sabes, no sé qué, entonces sigue habiendo mucho de eso aún, ¿eh? Que es lo bueno, ¿no? Que en el mundo rural tienes como más margen de maniobrabilidad, ¿no? En el entorno urbano, pues todo es comprado, ¿no? No existen esos espacios casi, ¿no? Que, bueno, pero que también Sara tiene razón, que se pueden crear, ¿no? Que incluso en el entorno urbano, pues, que estamos también muy, o sea, nos han acostumbrado mucho a que todo lo compremos, ¿no? En realidad, tanto en el entorno rural como en el entorno urbano, pero no todo lo tenemos que comprar, ¿no? Podemos hacer muchas cosas y podemos intercambiar lo que hacemos, ¿no? Y también se puede comprar, pero hay circuitos de dinero. A ver, si yo le compro a Gerardo, no es lo mismo que si voy a comprar a Carrefour. Y eso es algo que todos nos podemos currar un poquito. Yo que sé, ahí está el ARCU. Y luego hay muchos ejemplos de economías que utilizan dinero, pero que son alternativas. Por ejemplo, en Avilés está Susana, que tiene un proyecto que se llama Liberula Huerta. Ella cultiva y la gente de la asociación le paga un sueldo por cultivar y luego reparte la comida. Hay dinero, pero es otro tipo de economía distinta y se sale de los cauces comerciales. Entonces, pero la persecución llega al extremo de que, todavía me contaron a mí ayer, de una frutería de Dubío que vendía huevos de casa, huevos de aldea, y multada. Claro, sí, o sea, una cosa que está clarísima es que cuando, o sea, en este mundo, en realidad, es curioso, pero yo siempre lo digo, que vivimos un poco en la clandestinidad, en realidad. O sea, la mitad de las cosas que haces, pues, son alegales, ¿no? Porque en realidad hay un acoso y derribo a todo ese tipo de formas de vida tradicionales y... El Estado, para pagar la deuda, tiene que meter el IVA a todo el mundo. Todo lo que lo persigue, todo lo que... Todo hay que fiscalizarlo, ¿no? Es la movida, ¿no? Todo hay que fiscalizarlo, desde, pues eso, hasta las... Y ya intentan meterse en todo, ¿no? Ganadería, agricultura, es... No sé, es que es... No sé si ponerme a hablar de ejemplos, pero vamos, que no hace falta, ¿no? Que, o sea, que... Pues es eso, el mercado de Siero hasta hace poco se podían vender, la gente bajaba a vender mantequilla, huevos de casa, leche, y pues desde hace creo que 4 o 5 años, pues normativa municipal se prohibió y a partir de ese momento pues se multa. Entonces, ¿qué hace el paisano con ese excedente? Pues o te pasas a la ilegalidad, a la clandestinidad, o nada. Y lo terrible es la presión que hay, que eso, a mí eso es lamentable, cuando ya son los propios que lo han asumido, que han pasado por el aro, digamos, los que te denuncian. Claro, claro. Eso ya es... Esto pasa siempre. Nosotros tenemos corderos, los matamos en casa y ningún problema. Si fueran vacas, no sé yo. Claro. Pues somos los únicos que tenemos corderos en el pueblo, entonces nadie más quiere corderos y nadie se mete con nosotros. Pero claro, como todo el mundo tiene vacas y todo el mundo pasa por el aro de las vacunaciones, de los chips, de todo el tema de sanidad, de la falsa sanidad animal, pues hay mucha presión social. Yo me acuerdo cuando, con el tema de la lengua azul, cuando hace 4 o 5 años empezó la epidemia... entre comillas, de lengua azul, venía por Cantabria y tal, y se empezó una campaña de vacunación obligatoria, pues nosotros teníamos mucha presión social, muchísima presión social para que nosotros entrásemos por el aro y vacunásemos y legalizásemos y vacunásemos a nuestras ovejas. Pero sobre todo por eso, por como que tú has pasado por el aro, pues que pasen todos los demás, ¿no? Oye, ¿a qué te referías antes que usaste la palabra sectarismo? ¿A qué te referías con eso? Ah, bueno, pues que a veces, pues es que yo creo que son cosas sociales, bueno, tú sabrás más de esto, ¿qué pasa? Que te terminas juntando, yo hay veces que estoy haciendo cosas, una andecha y me pongo a mirar y no hay ni un asturiano, dices, hostia, pues que caes en guetos, ¿no? Me refería a guetos. Pero no, creo que son cosas sociológicas normales, que buscamos gente afín, ¿no? Entonces, igual el paisano es muy afín... Igual yo me siento más afín a un paisano que a uno de Oviedo, pero para otras cosas, pues no. Me apetece tomarme una caña. Además, lo interesante, yo que también, que con esto quiero reseñar, que mucha de la gente que marcha de la ciudad a vivir a los pueblos de forma alternativa, no es asturiana. O sea, que todavía no se hizo un retorno de los asturianos o las asturianas que vivimos o que viven en la ciudad, que pasan a los pueblos con una manera distinta de ver. Por eso tienen como dos polos. Por un lado está que el medio asturiano todavía no está muerto, como en otros zones, donde sí hubo ese cambio, como en Madrid o Cataluña, incluso Euskadi. Quiero decir que los pueblos asturianos están vivos o todavía no están tan muertos. Y por otro lado, que la gente, una mentalidad pues convencional, tuvieran un retorno a los pueblos, ¿no? Y eso sí que tiene un análisis sociológico, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, ¿cómo explicaría esto? Vosotros, o una parte de la gente, viene de grandes ciudades o medianas ciudades y tiene bien valorado el campo. Quiero decir que ha aprendido a ver el campo de otra manera. No procedéis de los pueblos, por ejemplo de aquí de Asturias, ¿no? Ni de otros pueblos, seguramente, ni de ningún sitio. O sea, venís de la ciudad, tenéis valorado el campo y decís, pues me vuelvo al campo a ver cómo me busco la vida, porque me interesa, porque quiero vivir así y tal y cual. Pero, ¿qué pasa con la gente que marchó de los pueblos? La gente que marchó de los pueblos, en realidad, le enseñaron y lo admitió así, a odiar a los pueblos, a odiar la vida rural, a considerar la vida rural como inferior a vivir con un salario de obrero en Avilés o Gijón o donde fuera, o en Naval o donde queráis, o en la mina incluso. Y entonces tiene la gente que marcha de los pueblos, pues tiene esa mentalidad de inferioridad respecto al campo. Por eso no vuelve todavía. Yo creo que hay algún caso ya, por lo menos por mi zona, que aún no está volviendo porque se queda sin curro y bueno, más o menos se había marchado, digamos, o estaba en medio y alguno se va a volver. Pero es que eso va a ser muy duro, ¿no? Porque va a ser muy duro para esa gente que ha marchado y son los que tienen oportunidad, porque seguramente tienen acceso a caserías más o menos en condiciones, más o menos, ¿eh? Y tienen ciertos conocimientos todavía, no como la gente urbana que lo tiene más difícil, ¿no? conseguir fincas y todo esto, y caserías, y no tiene conocimientos. Esa gente que ha marchado está, para mí, ha marchado con un complejo de inferioridad. Eso es, para mí es la gente que vi marchar en los 60, en los 70, e incluso más tarde, en los 80, incluso en los 90, cuando la crisis de la quiebra de la leche, ¿no? Ahí también marchó alguna gente, por mi zona por lo menos. Cuando los bajos precios de la leche, la entrada al mercado común y toda esa época, también hubo gente que marchó porque consideran el campo inferior. Ahí está el problema. Y es un problema de tipo psicológico, cultural, como lo queráis llamar. Se fueron para otros sitios y entonces volver, eso sería un fracaso. Es como el inmigrante que marcha y que vuelve y pobre y tal. No todos van a ser indianos como aquellos. Ahí hay un problema, creo que psicológico, y es posible que se supere en cierta medida. De ahí podría venir gente a los pueblos en un momento dado, podría ser gente activa, no jubilados. Hay que tener en cuenta que algunos de los que están en los pueblos, que han comprado casas y tal, por lo menos en algún pueblo, son gente de ciudad y la usan como de fin de semana y vacaciones, que son, vamos, que no son campesinos. Pero la otra gente, la que tiene que o tendría que vivir en los pueblos, sería esa gente que ha marchado. Pero hay un problema cultural, más que de otro tipo, ¿no? Sería como un fracaso y... Bueno, vamos, la gente ha marchado de los pueblos como porque lo consideran inferior y consideran que la vida rural era inferior y como acomplejado, ¿no? Es un complejo que todo el que trabajaba ahí por el metal de Gijón o por donde sea era superior, ¿no? Gente se aficionó a eso y, claro, como los currantes asalariados venían en el verano a la hierba y cosas así, al pueblo, con su coche y tal, pues claro, eso, vamos, hay mucha gente de la que marchó en los 60, en los 70, marchó como con un complejo de inferioridad y seguramente siguen con ese mismo complejo respecto a la gente. Es un problema más psicológico que otra cosa, sobre todo en tiempos de crisis como las actuales, donde hay situaciones muy malas en las ciudades, peores incluso que en los pueblos, porque para ser pobre vale más ser pobre en un pueblo que en una ciudad, eso por supuesto, eso lo tengo muy claro. Para alguien de la ciudad que quiera consumir productos naturales del pueblo, ¿cómo llegáis a ellos? O sea, porque por ejemplo aquí en Oviedo hay solo un sitio, el Arcula Vieja, porque Cambalache lleva socios. Entonces, si quieres tener pepinos o eso, tienes que ser socio, ¿no? Entonces, el único... ¿Llegáis vosotros o venís vosotros o vais a mercados? Como el del Fontán. A ver, nosotros ahora producimos para autosuficiencia. En un momento determinado producíamos huevos de casa, pero terminamos adoptando lo mismo que contaba, también era para socios. O sea, la gente pagaba una cuota y lo que nos pagaban era el trabajo, no los huevos. Nosotros repartíamos los huevos que les tocaban, porque a nosotros nos salía mejor así. Ahora hacemos más otras cosas, porque no tenemos miel y jabón artesanal y no sé qué, y lo vendemos en Arcu, pero también están los mercados de los pueblos, y si no, hay grupos de consumo, que son grupos de gente que se unen para comprar directamente a los productores. Y también es una forma de crear otra economía distinta. Alternativas yo creo que hay bastante. También yo creo que es que hay muy, o sea, necesitamos gente que se vaya al campus, hay demanda de esos productos, ¿no? Pero no somos suficientes, ¿no? Yo creo que el problema es que no, o sea, la gente que producimos así un poco, pues vendemos en eso, en 4 o 5 sitios, es que con 4 o 5 sitios ya más o menos vamos tirando, ¿no? Normalmente, los productores, ¿no? Claro, pocos que estamos, pero claro, hay una demanda que, pero que la gente que estamos en el mundo rural no la suplimos. Entonces es difícil que haya acceso a eso, pero que la manera es lo que dices ahora un poco, ¿no? El organizarte, porque siempre vas a encontrar un productor, o sea, siempre vas a conocer a alguien que no sé qué, que tenga una huerta o que se vaya a lanzar a poner una huerta, y entonces pueda entre todos organizarte como si todos fueseis una tienda, ¿no? Que hay muchas maneras de organizarte para. Pero más que recurrir otra vez a los canales convencionales de buscar un sitio, una tienda, un no sé qué, no sé cuántos, pues organizarte en grupos y buscar tú el productor. El productor o productores de lo que necesitas. Nosotros, por ejemplo, incluso nosotros tenemos, no tenemos una autosuficiencia total, ¿no? Y nuestro excedente no lo compramos, no vamos a una gran superficie a comprar, o sea, nuestro excedente, nuestras necesidades, no vamos a una gran superficie a comprarla, ni vamos a un supermercado, ¿no? Lo que hemos hecho lo mismo, autoorganizarnos, pero desde el mundo rural, pues desde esa plataforma que decíamos antes de Ramas, pues hemos montado un grupo de consumo, claro, que es un grupo de consumo raro, en ese sentido, ¿no? En que muchos tenemos ya la hortaliza, el maíz, el no sé qué, los animales, entonces lo que necesitamos es pues lo que traemos de Castilla, el aceite, el arroz, el trigo y así. Y entonces bueno, pues nos hemos autoorganizado y telefonazos, internet, buscas productor, buscas un productor de aceite, buscas un productor de arroz, buscas un productor de qué, y entre muchos pues se puede hacer para comprarlo, para conseguirlo también, pues eso, sí, a unos precios decentes. Claro, precios de comida, ¿no? No unos precios de ordenadores o televisores. Y dando también, hablando de otras cosas también, por ejemplo, de las leyes consuetudinarias de los pueblos, existían leyes consuetudinarias que impedían a la gente empobrecerse, y existían leyes también curiosas en el mundo tradicional que era mucho más valluroso y mucho más rico y mucho más avanzado que el mundo urbano e incluso el mundo rural actual, leyes como la que se daba en el pueblo donde yo estoy viviendo este año, que es Riegla de Naviego, donde los pobres tenían que ser acogidos en casas de las personas que vivían en el pueblo y tenían que pasar una estancia una estancia igual en cada casa. Entonces, el pobre que llegaba a la casa donde ya era acogida esa noche, había un palo largo que se dejaba a la puerta de la casa, y esa casa ya tenía el pobre tenía la obligación de pasar a otra casa. Y es decir, que todas las personas del pueblo atendían a los pobres, a las personas que no tenían residencia, que pasaban por el pueblo. Entonces, había un montón de leyes que impedían la pobreza, incluso que obligaban a la gente a ayudar en León. Yo leí de algún estudio de León, obligaban a la gente a ayudar a la construcción de la casa de los nuevos vecinos. Leyes que en la actualidad, las leyes que tenemos capitalistas, impiden el apoyo mutuo. Leyes que impiden el apoyo mutuo. Incluso las leyes del desahucio son brutales. Bueno, cualquier legislación actual ya es brutal en la deshumanización que supone. Entonces, ¿podríamos hablar también de eso? En nuestro pueblo, por ejemplo, había otra norma también así para la gente que no tenía tierras, que no tenía un acceso a la tierra, que la gente pobre en el pueblo tenía acceso a una zona de comunal donde podían plantar patatas, y gracias a eso se alimentaban, ¿no? Y el pueblo les cedía ese terreno también, ¿no? Es verdad. Bueno, los comunales existían y todavía existen, ¿eh? Y tenían esa función, ¿no? No es que el pueblo le cediera un trozo de comunales, sino que tenían su derecho desde, yo qué sé, a lo mejor desde la Edad Media, ¿no? Claro, los comunales, buena parte de ellos desaparecieron porque se desamortizaron y porque aplicaron las ideas, digamos, de Jovellanos del 18. Jovellanos era un liberal y le interesaba desarrollar la propiedad privada, entonces se vendieron comunales que pertenecían a los pueblos, además de bienes eclesiásticos, etcétera, ¿no? Y de otras instituciones. Con aquellas movidas que son del siglo XIX, incluso principios del XX, muchos pueblos se quedaron sin esos comunales. Una medida para que ese terreno se hiciera propiedad privada. Es decir, lo que interesó en ese momento fue que la tierra fuese una mercancía más. Eso es básico en cualquier economía capitalista. Vamos, la tierra tiene que ser una mercancía como otra cualquiera y comprarse y venderse, como decía, ya sabéis. Ya no sé, y otros más ilustrados, siguiendo la estela de Adam Smith, con aquello del interés particular y todo eso, ¿no? Bastante nefasta esa idea que ha calado hasta hoy, bueno, en realidad está dentro de la economía estatal capitalista que hay ahora, ¿no? Y de la mentalidad, sobre todo. Y bueno. Sí, bueno, efectivamente, como en estas comunidades campesinas, el Estado no. Bueno, estaba menos presente, aunque siempre estaba presente, por otro lado, ¿eh? Que hay que idealizar como que pues, hace ocho siglos que no había estado ya, pero bueno, ya era otra cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, la solidaridad incluso con los probes, pues estaba afitándose en instituciones culturales, ¿no? Que están muy interiorizadas, ¿no? Y después, incluso en el caso de Asturias, todos estos principios que hablamos de solidaridad, en muchos casos estaban concretábanse en disposiciones de la Xunta General del Principado, que tenían, bueno, más competencias de lo que algunos historiadores ellos dan, ¿no? Y entonces la colaboración de los vecinos, la coordinación, pues efectivamente llegó a ser un derecho constitucional asturiano muy interesante, aunque, bueno, todavía yo creo que estamos en ese sentido por detrás de otras comunidades que lo tienen más estudiado, pero y es verdad que diríamos lo que ahora pretende el Estado controlar es solo, incluso en nuestra propia mente ya lo vemos así, ¿no? Si vemos a un prove decimos mucho, bueno, o se dice, bueno, si hay problema de él, que den un salario social, yo pago mis impuestos, y antes era otra la mentalidad, evidentemente, y no solamente en las instituciones constitucionarias, sino todo lo que era la cultura, por ejemplo, la propia, en Asturias, las propias creencias mágicas, y de brujería. En el fondo había ahí una referencia a la búsqueda de la igualdad social, ¿no? Cómo se desconfiaba de aquella familia que progresaba demasiado o que era muy egoísta y pensábase que era la raíz de muchos males, ¿no? Entonces, cosas que aparentemente para nosotros, güey, no tienen nada que ver con eso, en realidad eran mecanismos fundamentales de la organización incluso económica en pro de lograr una cierta igualdad social, ¿eh? Y en pro de que cuando una familia tenía mucho éxito económico, apurábase a ayudar a otros para que no hubiese sospecha de malas artes, de mal de huecho o de mal de huello, ¿no? Por otro lado, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. El mundo parcelado que ahora tenemos con la visión capitalista, ¿eh? Y parcelado, tal como está parcelado por la economía capitalista, no era el mundo que era de la sociedad tradicional, donde había otra configuración de la realidad, ¿no? Por eso es tan difícil entenderlo en muchos casos. Y las mismas palabras signifiquen cosas muy diferentes, ¿no? El compañero habló hace un rato, pero hay que meter otro tema, pero es interesante, de los sueldos de la minería, por ejemplo, en la zona esa de Cangas y Chaceán y por ahí, bueno, eso fue fundamental, ¿no? Y eso fue muy importante, ¿no? En muchos sentidos. Yo quería hacer una observación, no la más importante, no lo más destacable, pero sí una precisión llamativa, ¿no? Como, fijáis, hasta qué punto la siente, porque también al mismo tiempo que todo es muy complejo, ¿eh? Y muy ambiguo, no se puede hacer afirmaciones, al mismo tiempo que efectivamente había un desprecio, al autodesprecio, cierto, pero bueno, también había cuidado dentro del propio mundo campesino, aquel que se deslizaba demasiado y pretendía ser demasiado fino también recibía muchas críticas, ¿eh? Cuidado, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues también había, yo conocí muchos casos en esas zonas mineras, por ejemplo, de gente que no puede vivir sin la cultura tradicional. Por ejemplo, gente que ya necesitaba los vaques, pero no podéis quitar los vaques porque era como si los matases. Y en realidad, mira lo que os digo. En muchas zonas de esas, nadie deseó el ganado por cálculo económico. Nadie nunca. Desearonlo porque ya enfermaba el paisano o la paisana y no podían tirar por ello. Tenían tan interiorizado en la cabeza que incluso, por ejemplo, no pudieran comer gocho ya, porque mucho colesterol y los médicos de servicio en eso, seguían cultivando los gochos. Aunque tuvieran la bodega, mandaban donde fuera porque no podían pasar sin ellos, ¿no? Y en ese sentido, yo conocí, bueno, todavía hay algunas familias de mineros, por ejemplo, que ya, en realidad, invertían perres de la mina para mantener el tractor y la cacería, ¿eh? Claro, esto ya. Una anécdota, si quieres, un detalle ahí, pero un detalle que muestra lo complicado que era todo eso y lo difícil que es reducirlo a esquemas muy, muy generales, ¿no? Porque siempre hay una y muy sinuoso el tema, ¿no? Y y todo muy complejo. Y vosotros, eso que comentabais vosotros antes de ese autodesprecio que había, esa interiorización negativa, pero eso convive con otras cosas también contrarias, ¿no? Como al mismo tiempo se ridiculiza al que se pasa de la raya, ¿no? Todo eso, bueno, pues hay que tenerlo también presente en este punto. Y supongo que los que tenéis esta tarea tan interesante y tan guapa, ¿no?, que ojalá tengáis el mayor éxito posible, todo esto conviene que lo tengáis en cuenta, porque incluso en momentos de hostilidad también ahí podéis encontrar a veces aspectos positivos, ¿no? Seguramente habréis encontrado seguramente cosas muy positivas. Yo voy a mencionar una cosa que no se habló aquí, que se me ocurrió ahora, que era... Todos sabéis que ahora hay seguros del ganado, que tú pagas una cantidad y, bueno, si se te muere un animal, pues ya el seguro se hace cargo según las condiciones que hay, bueno, como cualquier otro seguro, ¿no? Pero yo me acuerdo en los 70 no había seguros del ganado en absoluto. Lo que había era, por ejemplo, que si a alguien se le mataba una vaca y era importante en la casería esa pérdida, la gente lo que hacía era... si se podía aprovechar la carne, pues se repartía entre los vecinos que fueran allí y los vecinos ponían una cantidad. Es decir, es una forma alternativa segura, ¿no? Una especie de compensación y esto se hacía también en algunos otros casos, claro. Como explica también, yo que sé, Ramón Valdés, el que escribió sobre Tapia de Casariego, que lo explica bastante bien, ¿no? No este caso, sino otros parecidos de algunas desgracias que no fueran debidas a desidia de los propios campesinos, claro. Ahí también distinguían. Vamos, que no había seguros, pero sí había una forma de asegurar pérdidas o de compensarlas de alguna manera. Claro, y por eso, por ejemplo, yo otro infarto pude ver en casa, cuando morría una vaca, un miembro de la casa esa iba por todas las casas vendiendo carne de la vaca. Y había que la comprar aunque no la comieras. Antes comías, seamos sinceros. Pero bueno, no se comía, pero había que pagar y era un seguro que tenía. ¿Cómo? Eso ya lo vi yo más difusamente. Pero bueno, sí me acuerdo también, aunque ya menos, de los chobeiros, que eran los que mataban chobos y después iban con el chobo muerto para que los pagases el chabor que fallan para que no hubiese chagas para las huechas. Era de Lugo, eso era muy típico de Lugo, según me han contado, ¿eh? Pero bueno, aquí también me imagino que aquí también sería una especie de compensación. Sí, totalmente. Uh-huh, sí, sí, sí. A mí me suena de Lugo, ahí sí que lo leí. Donde había chobos, sí. Porque claro, si también había chobos, comían el ganado no podía subir, entonces era un acto de que había que retribuir, no con perre seguramente, sino también se comía lo que decíamos antes. Sí, sí, sí, sí. Exactamente, el Lugo lo hacía. Bueno, que nadie más quiere... ¿Si llega? Y es que como la oyente está poniendo dos temas, formas tradicionales de organización en los pueblos astures, más o menos lo que estaríamos charlando todo el tiempo. Otra, y que ya también muy interesante, y es la de cómo organizamos hoy a las contra los poderes estatales, ¿no? Y tal vez viniendo de lo que es la minería para el occidente, pero una cosa muy conocida de lo que es dentro de los valles mineros del centro de Asturias y la economía mixta. Y también otra cosa sobre la economía mixta y sobre los poderes estatales, también muy interesante, y como si estamos viendo, no sé si estáis al corriente de cómo desde las estructuras estatales y desde, por ejemplo, desde el gobierno de Asturias, están favoreciendo un modelo presuntamente de vuelta para los pueblos. Por ejemplo, el consejero de Trabajo de Asturias, Chano Torre, y de la Guardia Carrocera. Y entonces, pues si presta la de Dios, ir para la cuenca del Nalón con bellos expertos, entre ellos el famoso Izquierdo, que sacó este libro de la Asturias Agropolitana, a dar unos alderiques y unos charres maravillosos sobre cómo, ahora que bueno, los fondos mineros ya desaniciaron, en todavía queda un poquín de vida para las conquistas mineras, ¿no? Entonces lleguen y para la guardia carrocera, que ya no queden mines, que ya está todo desfecho, dicen que un proyecto muy muy interesante y el de hacer estos payets y lo que lleva la, como llame, la biomasa. Entonces, toda la guardia carrocera, que lleva sobre todo castañales y monte, cómo sacar producción, porque claro, para las cuatro personas que queden ya ahí, pues ya es el único modo de sacar un poquillín de rentabilidad. Y son los poderes estatales los que tienen que ir ahora a las zonas rurales a decir cómo tener que sacar palantre un poquillín de lo que sería la vida en las zonas rurales, ¿no? Estoy en un ejemplo que estamos además patrocinado por los medios de comunicación y todos los días está saliendo, ¿no? De tal manera que los poderes estatales, los poderes económicos, las oligarquías, dentro ya está y dentro que chiquín, ya van a decirnos cómo tenemos que vivir y cuáles son las fórmulas más favorables para vivir en los pueblos, ¿no? Y otra cosa que estabas diciendo antes del mercado de la Pola. Y es muy conocido eso, las personas que bajaban con huevos y con manteiga para la Pola, pues la normativa no lo favorecía. Y el consejero de la presidencia de Asturias, que fue alcalde de Siero, unos de los que decían que eso ya era un adelanto, porque sabemos dentro de los estándares europeos lo que sería un mercado, que sabes que pesó lo que ya era el mercado antiguo, ¿no? Y sacaronlo fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente tenía que vender la burra de lo bien que estaba el mercado de los martes de la Pola, ¿no? O sea, ya que además de destruir, tienen que especularmente, y vamos, de modo como un espectáculo, visite por qué está bien hecho lo que encima tienes que sufrir. La historia yo creo un poco que es, o sea, en realidad siguen haciendo lo mismo que han hecho toda la vida, pues desde que les interesó, o sea, la historia es el modelo de gestión del territorio, es un modelo de gestión desde las ciudades gestionamos ese territorio que está fuera de la ciudad, que nos surte de comida, nos surte de ocio, y entonces, claro, en realidad funciona muy bien dentro de la lógica capitalista y de la socialdemocracia, porque claro, donde está la gente que vota es en las ciudades, en los pueblos ya no hay gente. En realidad los pueblos somos un mero instrumento de esa... Entonces ellos llegan allí, el ingeniero de turno, y dice, no, aquí tenéis que poner todos tal. Ahora está mucho que... Otra cosa, llevan también 3 o 4 años con el tema del arándano, ¿no? Ahora, debieron de tener sus encuentros en la cumbre y dijeron, ahora, todo el mundo rural, todas esas zonas de monte comunal, de monte despoblado, de monte que no se utiliza, pues todas esas zonas vamos a hacerlas productivas, vamos a meter arándanos. Pero claro, en realidad los meten con... que podría ser una idea fantástica, ¿no? Podría ser una idea fantástica decir, bueno, pues vamos a un producto nuevo que no se conoce mucho, que sea comercializable y que dé salida al mundo rural, pero entra con la lógica del capitalismo. Entra con monocultivos, entra en un sitio donde no tiene que estar, y todo es igual, ¿no? Y entonces, claro, lo... Que en realidad nos lo ponen muy bonito desde que... Así es como engañan al mundo rural, ¿no? En realidad te lo ponen muy bonito y dicen, no, tú... Ahora planta arándanos y nosotros además te vamos a comprar toda la producción, porque hay un convenio entre Asturias y empresas inglesas. Entonces toda la producción de arándanos se va directamente a Inglaterra. Toda la producción la compra una especie de conglomerado que se llama Asturian Berries, que yo no sé muy bien cómo funciona porque no me ha interesado mucho, pero debe ser lo peor, ¿no? Entonces Asturian Berries llega y te dice, tú pon esto y yo te voy a dar el arándano que tienes que poner, el insumo que tienes que poner, te voy a decir el precio al que te voy a comprar el arándano, y ahora están todo el mundo, y todos los proyectos que están saliendo, muchos de los proyectos que están saliendo en el mundo rural, pues son de ese estilo, ¿no? Pero claro, como si siguen con la misma lógica del capitalismo, a nosotros no nos vale. Como resistencia en el mundo rural, no vale todo eso, ¿no? Tienes que salir. Bueno, tienes que tener en cuenta lo que está pasando, ¿no? Lo que al vivir en el campo y del campo tienes que mirar lo que hace los poderes estatales o lo que hace la consejería sobre todo. ¿No suena? Era para ellos sin querer. Sí, estaba apagado. Voy a explicaros un poco lo que hice desde los años 80, ¿no? Por un lado me entra lo que me cuentan de los medios de comunicación, lo que quiere hacer la consejería, y llevo haciendo lo mismo desde los 80 hasta hace poco, que era bajar el porcentaje de población activa agraria. Lo han conseguido, pero al principio decían hay que bajarlo porque así somos modernos, en los países de Europa tienen menos porcentaje, bla bla bla, y entonces eso por un lado, eso lo han conseguido, han bajado tanto, tanto que ahora ya se han callado porque ahora hay tan poca población activa agraria en Asturias que ya sería ridículo, ¿no? Eso lo han conseguido. La otra cosa que hacen es, bien, ahora vamos a reconvertir el campo y vamos a dedicarnos a esto o al otro. Lo han hecho desde lo que yo me acuerdo, desde los 80. En un momento dado estaban que si la fava de la granja, que si la miel, que si los pequeños frutos, que si tal, que si cual, que si esto, que si lo otro. Siempre estaban vendiendo esa moto, ¿no? Dando propaganda, que si el Seguida, que es un organismo de investigación suyo, y entonces te iban diciendo tienes que hacer esto. Ahora han hecho eso, y han hecho eso por un acuerdo que establecieron, y además han metido la correspondiente subvención a Arandas, que hay una subvención, ¿no? Desde hace muy poco. Entonces es la última moda, es esa. Bueno, también hubo una moda muy fuerte allá en los 80, 80 y pico del turismo. El turismo fue, metieron dinero a las puertas, ¿no? Muchas gente que tenía casas y tal y tenía dinero para invertir, pues cogió la subvención, lo tuvo 5 años y lo convirtió en una casa. No lo usó para casa rural, ¿no? Eso hay cada chanchullo por ahí, pero metieron dinero a las puertas desde los 80. Aquí no había turismo rural, prácticamente nada. Yo no conocía nada, casas rurales, apartamentos, todo eso, que ahora hay, que va, ¿no? Y se han pasado 4 pueblos, porque ahora, claro, una vez que hay crisis, ¿quién pierde? Pues el turismo y la hostelería, todo el mundo sabe que eso pierde, ¿no? Eso está pensado por momentos de lo que llaman crecimiento económico y que hay mucho dinero en la población urbana, o por lo menos en contingentes importantes de población urbana, porque si no, no va. Y ahora todo el mundo sabe, el responsable de no sé qué asociación ya dijo que aquí sobraban no sé cuántos, una burrada de casas rurales y todo esto, ¿no? Que ya estaban por encima, pero vamos, yo tengo algún amigo que también dice lo mismo, ¿eh? Ahí, vamos, hay overbooking. Y eso que algunas casas rurales son de pacotilla, ¿eh? Que son simplemente casas rurales reformadas con la subvención y todo eso, y la tienes abierta creo que 5 años para que no te quiten la subvención y ya tienes una casa ahí para ti, para quien quiera. Son chanchullos estos, que hay muchos. No sé, una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre es por dónde va el Estado y qué es lo que está tratando de hacer y qué es lo que subvenciona, qué es lo que no, qué condiciones va a poner y qué otras no, y cómo responder a eso. Si no lo tienes, si no llevas eso en cuenta, te van a fastidiar mucho y no puedes creerte, lo tienes que usar la razón ahí. No puedes, tienes que mirar si eso es realmente como dicen o simplemente van con otra intención, que es lo que más... lo habitual, ellos van con su intención y ya está. Voy a contar mi caso práctico, que también va a colación de eso, ¿no? Que al final que lo que tienes que hacer es salir todo lo que puedas del sistema y de sus medios y tú organizarte y autoorganizarte de otra manera y con otros modelos económicos y sociales distintos, ¿no? Nosotros, cuando teníamos la granja de producción de huevos, pues lo teníamos legalizado, digamos, todo, ¿no? Teníamos nuestro CEA, que es la especie de... Código de explotación. Sí, pero es, no sé cómo explicarlo, es como el carnet de identidad que tienen que tener tú, si eres un ganadero tienes que tener como una especie de carnet de identidad de que eres ganadero y de los animales que tienes y todo eso, ¿no? Un control. Y lo teníamos todo arreglado y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si queremos ampliar, queremos crecer un poco, queremos meter, teníamos alrededor de 200 gallinas, pues queríamos meter hasta 500 gallinas. Y dijimos, hombre, vamos a mirar esta subvención, que tiene una pinta muy buena. Dan dinero, nos dan dinero por ser jóvenes agricultores y venirnos a vivir al mundo rural, y nos dan dinero a 0% de intereses, es todo maravilloso. Entonces fuimos a consejería y empezaron a explicarnos, y bueno, el primer día ya salimos de la reunión con una cara un poco rara. Al segundo día la cara nos iba cambiando más y más, y hubo un momento en el que decidimos mandar a tomar por culo la subvención. Una vez incluso la teníamos ya concedida, una vez teníamos incluso la subvención concedida, pero claro, hay mil estrategias y mil trampas para amarrarte, que lo que dice Gerardo, que si no lo conoces y tú no lo va y no lo analizas bien, al final te pillan. Si eres una persona que no tiene una conciencia crítica y que no vas buscando el por qué te hacen todo esto y el por qué te dan estas facilidades, pues al final te pillan, ¿no? Que supongo que engancharán a mucha gente en el mundo rural, engancharán así, ¿no? Claro, al principio era una cosa maravillosa, 0% de interés, es maravilloso, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, nosotros hubo un momento que ya nos enteramos que aunque fuese 0% de interés, bueno, primero nosotros no podíamos llegar, llegamos y dijimos a la consejería, nosotros queremos 1 millón de pesetas para ampliar nuestra explotación, y nos dijeron, ni de coña, vosotros tenéis que pedir un mínimo de 8 millones de pesetas. Pero así, directamente, ¿no? Y dijimos, pero bueno, vamos a ver, si nosotros hemos hecho nuestros cálculos económicos y nosotros creemos que nuestra explotación va a ir muy bien con una inversión de 1 millón de pesetas. Y nos dijeron, sí, pero según la Unión Europea, tú tienes que tener, para que tu explotación sea rentable, tienes que tener un determinado número de ITES, de UTES, que es unidad de... ¿Cómo es, Gerardo? Unidad de trabajo... unidad de trabajo, lo que trabaja una persona al cabo de un año, yo que sé, como 2000 y pico. Que viene a lo mismo de esta lógica productiva del capitalismo, ¿no? Si una UTE son en vacas, no sé si son 15 vacas, en cuanto a olivos son 10 hectáreas de olivo, o sea que responde a esa misma lógica capitalista de monocultivo, de grandes extensiones, de que es lo único que ellos consideran que es productivo. Entonces, claro, nos dijeron, no, vosotros 8 millones, pedir 8 millones. Y al final llegamos a un acuerdo con ellos que pedimos como 3 millones, ¿no? Más o menos. Era un poco menos, pero da igual la cantidad. Da igual la cantidad, sí. Y bueno, llegamos a ese acuerdo, no sé, y se saltaron un poco sus propias leyes y tal, pero claro, luego fuimos indagando más y más, y resulta que no nos daban dinero gratis con un 0% de interés, sí, era con un 0% de interés, pero tú tenías que solicitar un aval bancario, tenías que solicitar un préstamo al banco, y ese préstamo al banco no te avalaba la consejería ni te avalaba el principado, tenías que buscarte tú el aval propio, entonces te empufabas tú o empufabas a tu familia, igual que han hecho con el tema de las hipotecas y con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues en el campo estaban haciendo lo mismo. Empufa a tu familia y sacarás adelante, pero vas a estar atado a nosotros toda la vida, atado con tu ganadería, que la vas a tener como nosotros, o con tu explotación agrícola, como nosotros queremos que la lleves, de la manera que tal, porque además ya vas a tener que estar devolviéndonos un préstamo, que sí, 0% de intereses, pero que lo tienes que devolver todos los meses, ¿no? Y ahí te atan, es la movida. Y claro, tienes que estar muy espabilado para no caer en ese tipo de cosas. Porque claro, si nosotros hubiésemos aceptado esa subvención, ya la habríamos cagado, ya no podríamos haber desarrollado los proyectos que estamos desarrollando ahora y estar en una economía alternativa. Bueno, pues conociendo cómo hoy era el mundo rural de antaño y conociendo, güey, cómo podemos, las fórmulas que podemos usar, todos los entresijos que tiene la opresión estatal y los poderes locales y la administración, pues podemos intentar construir algo alternativo y valorando nuestra cultura y valorando la lengua y valorando también experiencias que dentro de la península hay muy muy positivas, que por ejemplo en Euskadi yo con mucha envidia el año pasado pude comprobar cómo en el mercado de Azpeitia vendían yechi ilegal, pero la vendían porque había un respaldo social de gente que no denunciaba y vendían yechi, y digo, joder, ¿cómo no podemos hacerlo en Asturias? Pero bueno, se puede hacer todavía, hay sitios de la península de los que podemos aprender de ellas cosas, otros de otros sitios, otros aprenderán de nos, pero bueno, denunciando y conociendo, a ver si podemos entre todos, bueno, pues a mejorar la vida y perder la deshumanización en la que nos vemos envueltos. nos somos el Ateneo Libertario de Viveu y quiero recordaros que estamos en Ricardo Montes 37 y tenemos un blog ateneolibertario.wordpress.com y entonces si queréis participar con nos o colaborar, pues estamos aconsellados en el sindicato CNT y bueno, y sois bien recibidos y nada, y damos las gracias y bueno, hasta otra. Y muchas gracias a Roberto, a Gerardo, a Sara y a Víctor por participar desinteresadamente. Muchas gracias. Este domingo en La Madreña va a haber un mercadillo de productores y además va a haber un encuentro de la red de productores y consumidores de Asturias que se está formando, o sea que si hay gente interesada en consumir otra forma, pues que paséis por allí. Y los vídeos que tenéis también. Ah, y luego en YouTube hay colgados vídeos de tierras colectivas, Andecha, Civiltar, que no sé, bueno, si ponéis eso y Asturias, yo creo que sale. No tengo las direcciones. No sé si están enlajados en el blog, no estoy seguro, pero lo más probable es que estén enlazados. Ah, sí, en la página de Rama. Sí. O sea, que hay acceso. Si no están enlazados directamente, pues hay una cega. Sí, buscando en el blog. Son tres vídeos que hemos hecho pues de estas experiencias, de tanto de Andechas, como de tierras colectivas, como de Victar.